Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos aquí iniciando el programa Punto y Aparte, por el siguiente aquí de lunes 17 de octubre de este 2008. Buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por ser con nosotros en esta mañana. Les saludamos a toda la gente, estamos permitiendo, bueno, pues en esta mañana fresca, estamos permitiendo, bueno, pues aquí del corazón de la ciudad de Tucson, para más de 7 estados de la República Mexicana, hoy lunes 17 de octubre de este 2008. Fred Rivas, buenos días en esta mañana, Fred. Buenos días, Navi, buenos días a todo el auditorio que nos escucha con nosotros en esta mañana. Y pues, saludándoles a los más de 5 estados de la República Mexicana y sobre todo en nuestro siguiente año. Así es, un saludo para la gente que nos escucha claramente por en el bello puerto de San Blas, a toda la gente que nos escucha por allá en San Blas. Hemos tenido bastante auditorio, la gente siempre nos llama, participa con nosotros, nos llama, siempre está pendiente de lo que sucede en la consentida de Nayarit, que se ha convertido en una de las radiodifusoras que han penetrado pues muy fuerte en esa zona. Igual bueno, pues también a la gente que nos escucha por aquí en Santiago, allá en Tepic, en las diferentes colonias de Tepic, un saludo también por allá a la colonia Gobernadores, donde diariamente te escuchan, Alfredo, con tus programas de Balón Consentido, Punto y Aparte, el micrófono. Bueno, pues por hoy por las mañanas también escuchando a Giovanni, el Bárbaro González, bueno, en fin, toda la programación que tiene la consentida, la gente que nos escucha por aquí en Santiago, en Pozo de Ibarra, aquí en Cañones, aquí en Tuxpan, Rosa Morada, Tecuala, Caponeta, Guajicori, hay pueblos que fui pasando. Así es de que bueno, pues un saludo para toda la gente en esta mañana. Y bueno, pues le vamos a dar a conocer la información de lo que acontece en el estado, así como también en el país. Y bueno, pues dentro de la información que le tenemos para el día de hoy es de que pues visitó el fin de semana la dirigencia estatal del PRD a los ayuntamientos del norte del estado. Esto pues para darle todo el apoyo, todo el respaldo a los ayuntamientos del norte de nuestro estado de Nayarit. Bueno, pues la dirigencia del PRD, encabezada por Rodrigo González Barrios, estuvo por ahí, estuvieron acompañado del senador Francisco Javier Castellón Fonseca, diputados locales del PRD y toda la plana mayor del perredismo en el estado. Estuvieron visitando estos ayuntamientos del norte del estado de Nayarit. Así de que bueno, pues también le daremos a conocer que bueno, pues acaban los sueños del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo de conformar una fracción en el Congreso del Estado, de conformar una fracción en el Congreso del Estado. Y bueno, pues le daremos a conocer esta información pues unos momentos más. También se presenta ya la Federación de Abogados, ya presenta su lista de candidatos. La Federación de Abogados tiene ya lista una serie de nombres de abogados que pudieran ser tomados en cuenta por parte del Congreso del Estado en la selección del nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. También invierte en Nayarit más de 2,000 millones de pesos en agua potable en los últimos 3 años. La señora Charo Mejía de González, bueno, pues encabeza el Congreso dirigido a los jóvenes. Y bueno, pues también en información estatal se identifica con los más vulnerables el gobernador González Sánchez, así lo dice Roberto Mejía Pérez. Y bueno, también le haremos a conocer, bueno, pues también la información nacional de que el PRD prevé blindar la reforma contra la privatización de Pemex. Y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues dice que hay menos trabajos al cierre del 2008, desde el 2008, por la desaceleración económica. Además, la noticia que ha sacudido al país, bueno, pues una de las noticias que tenemos desde que cae Eduardo Arellano Félix, integrante del cártel de Tijuana. Además, desmantelan un narcolaboratorio, esto en el estado de Zacatecas. Y bueno, les daremos toda esta información el día de hoy. Además, bueno, pues prevén lluvias todavía en el sureste del país. Y bueno, trafican 2,000 armas diariamente en México. 2,000 armas andan traficando por el país diariamente. Y bueno, toda esta información se la daremos a conocer el día de hoy. Bueno, pues dentro de la información que le daremos a conocer, pues está también la nota roja acerca de, bueno, pues de que sorprenden a un clonador de tarjetas de crédito. Tenga usted mucho cuidado, le daremos a conocer todos los detalles unos momentos más. Y bueno, pues dentro de la información que le daremos a conocer el día de hoy, por cierto que ya nos llegaron los diarios, los principales diarios que circulan en esta región, y bueno, tenemos por aquí el Tiempo de Nayarit, que ya lo tenemos en esta mañana, el Tiempo de Nayarit, que bueno, pues tenemos la información también que nos llega de los encabezados de los principales diarios, el Enfoque, el periódico Realidad, el Meridiano y periódico Express, que son los que nos llegan aquí diariamente por las mañanas. Y bueno, pues los sueños de conformar una nueva fracción en el Congreso del Estado entre Convergencia y el Partido del Trabajo fueron desechados durante esta semana por parte de los magistrados del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que ahora tendrán que conformarse con enviar propuestas a través de otros diputados, asegura el legislador de Convergencia, Juan José Castellano Franco. El trife ya falló y no nos concedió el poder conformar una facción parlamentaria. El fallo fue con base al reglamento interior del Poder Legislativo, cuando el reclamo era sobre la ley orgánica, que es una ley superior a la que se basaron los magistrados del trife, designado por la resolución, y porque en la última instancia expresó que de cualquier manera su trabajo como diputado, al igual que el de su compañero Ángel Castro Mata, seguirá siendo a favor de los nayaritas, que menos tienen, porque esa es una de las premisas de su partido. Y bueno, también en otra información, bueno, pues se da a conocer que, bueno, pues este fin de semana el dirigente estatal del Partido del Sol Azteca, Rodrigo González Barrios, realizó una gira de trabajo por el norte del estado de Nayarit, en donde se reunió con alcaldes, síndicos y regidores de los ayuntamientos de Acaponeta, Guajicuero y Rosamora y Tecuala, todos ellos militantes del Partido de la Revolución Democrática. Esto con el objetivo de que los representantes populares sientan el respaldo de su partido, así como también apoyarlos con asesoría, información y gestoría para que las administraciones municipales a su cargo realicen un excelente papel en esos 3 años. Acompañado del senador Francisco Javier Castellón Fonseca y del legislador local Carlos Hernández Ibarri, así como de la plana mayor del perredismo Nayarit, el dirigente periodista hizo hincapié en que los actuales presidentes municipales del norte del estado den a conocer a la ciudadanía del estado que guardan las finanzas de su municipio. Por su parte, en su intervención, el alcalde de Rosamorada, Román Villera Mallorquín, dijo que necesitarán todo el apoyo de los legisladores locales, así como de los senadores y diputados federales, para bajar la mayor cantidad de recursos para las comunidades indígenas que demandan justicia social e igualdad. En los apoyos para sus comunidades, también mencionó ante cientos de asistentes a esta reunión que ya se tiene la información de los pagos que guardan las finanzas municipales, y adelantó que en los próximos días se dará a conocer a la opinión pública, ya que se detectaron algunas fuertes anomalías en la administración de recursos. Además, adelantó que el ayuntamiento de Rosamorada quedó sin respaldo financiero debido a que en la pasada administración, presidida por todos los días, se solicitó un préstamo que rebasó la capacidad de pago del municipio, por lo que será imposible que este ayuntamiento, que ahora él encabeza, pudiera solicitar algún crédito en los próximos 3 años, ya que los préstamos están hasta el tope. Así es de que, bueno, pues Alfredo, pues ahí está bastante, ¿no?, la declaración que hace por ahí. Así es, y pues la verdad es que lo dicen de una manera se encuentran molestos los presidentes municipales actuales, Maray, porque llegan a los ayuntamientos y lo único que encuentran son deudas y más deudas, y muchas obras empezadas, muchas obras en proyectos nada más, y los ayuntamientos totalmente endeudados, sin dejar de alguna manera de que ellos sigan trabajando, Maray. Bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, pues fíjate que se da otra información en torno a que pues una capa de material similar al concreto fue colocada este fin de semana en la llamada zona muerta dentro del penal de Tepic. Primeramente fue ingresada una máquina pesada para raspar el suelo y posteriormente se hizo llevar el líquido especial en el interior de un camión tipo pipa, debidamente adaptada y cuya mezcla se controla mediante computadora. El director de la prisión, Francisco Guerrero Cervantes, explicó que desde la pipa sería lanzado líquido a la zona muerta que comprende el espacio que hay entre las dos altas barras existentes. Añadió que con el trabajo se busca evitar encharcamientos y el lodo en esa área que se presentan durante las lluvias. El trabajo fue ofrecido por un contratista que en otras épocas estuvo recluido también en el penal. Guerrero Cervantes explicó que el trabajo, además de rápido, únicamente le generaría una inversión mínima en cuanto a la mano de obra, puesto que los materiales los ofreció el contratista. Así de que la capa colocada alcanzaría unos 5 centímetros de grosor, y bueno, pues ya se realizó este trabajo precisamente allá en esa zona del penal de Tepic. Y bueno, pues fíjate que se llevó a cabo, Alfredo, al auditorio, pues un evento este pasado fin de semana en la cabecera municipal de Ruiz, donde salieron un centenar de jóvenes en sus pesadas y poderosos cuatrimotos, ¿cierto, Alfredo? Que bueno, pues la intención de este club, que se llama Sin Miedo, de ahí de Ruiz, es principalmente promover el municipio de Ruiz en otros estados de la República Mexicana, y para esto realizan unos tours en cuatrimotos que recorren toda la sierra del estado de Nayarit. De ahí se van a Guamilpa, se van a lo que viene siendo aquí, lo que nos queda enfrente de Ruiz, allá en Zacatecas, lo que es Fresnillo, lo que es Valparaíso, lo que es Guasamota, allá en Durango. Y bueno, pues ofrecen tours para que la gente que quiera ir a pasear por esos lugares, pues lo puede hacer. Fíjate que hay unas vistas maravillosas por allá, por aquella zona serrana, que bueno, pues ya la quisieran en otras partes del mundo, donde caminas, con las motos por la carretera que conduce al vecino estado de Zacatecas, y te das cuenta de las maravillas que tiene principalmente el estado de Nayarit, sobre todo en el municipio de Ruiz. Se trata de lanzar el turismo alternativo, el ecoturismo, pues allá en aquella zona, en aquel municipio, y lo están logrando, porque mucha gente pues ya visita ese municipio de Ruiz. Va el presidente municipal de Tepic, van algunos hijos de presidentes municipales, como el de Santiago, Sergio González. Se miran ahí, por ejemplo, el campeón estatal de motocross, se miran algunas personalidades del ámbito artístico, algunas celebridades por ahí, y bueno, pues la verdad es que se pone muy interesante. ¿Estos tours salen de Ruiz? De la cabecera municipal, del centro de la cabecera. De Ruiz, por eso. De ahí inician. De ahí inician y de ahí parten hacia... Tú sabes que Ruiz pues es la entrada a la sierra, ¿no? Así es. Entonces de ahí empiezas y... Pero los tours inician desde Ruiz, no es que se los llevan en un camión hasta... No, desde ahí inician porque cada quien, bueno, pues... Hacen el recorrido, lo que llegan con sus propias motos. Pues eso los pasa rápidamente. Llegan al Sopilote, San Pedro Iztacán, todo eso empiezan. De ahí se van hasta Guamilpa, creo. ¿Por ahí mismo? De ahí se van a Guamilpa. Y se van a muchos puntos de la sierra, que sería muy bonito recorrer la gente. Bueno, pues ya existen, hay que decirlo, dos clubes de motos ahí en Ruiz. Uno es los Monsters. Y bueno, por ahí que es encabezada por un ex regidor. El ex regidor Marco Antonio Berrín. Y bueno, también el otro, el Club Sin Miedo, que es el que tiene mayor auge ahorita, porque a ese club pertenece principalmente el presidente municipal de Ruiz, Martín Mejía Soria. Y bueno, es el que le está dando, bueno, siempre le ha dado mucho impulso. A él le gusta mucho ese tipo de deportes extremos. Y bueno, pues por ahí le está dando un gran impulso ahora sí que para este tipo de eventos. Aparte que ya se están coordinando los chavos que lo siguen. ¿De cuántas personas se integran esos tours? Bueno, 60-80 motos, y todos bien equipados, con mecánicos, combustible, refacciones, todo tipo de herramientas. Van ambulancias. Bueno, van ahí gente encargada para primeros auxilios. Así es, dentro de los mismos que van en las motocicletas, no va ni un solo vehículo, bueno, algún carro, pues van puras motocicletas. Así de que bueno, pues está. ¿Y son puras cuatrimoto, dijiste? Puro cuatrimoto. Puras cuatrimoto. Así de que bueno, pues se está poniendo muy bien el movimiento por ahí en Ruiz, en ese tipo de deportes o de tours, ¿no? ¿Cómo lo llamando así? Y bueno, se está promoviendo de alguna manera el municipio. Y bueno, fíjate que sería importante, bueno, pues promover también el turismo alternativo en otros puntos donde no hay playa, pero por ejemplo en Rosa Morada, en Guasicori, donde bueno, pues se puede conocer. Que yo cuando voy a ir al municipio de Guasicori, pues me doy cuenta de que bueno, pues tiene vistas muy importantes, tiene áreas muy muy bonitas donde bueno, pues se debería promover todo ese tipo de recorrido, ¿no? Fíjate, Madaí, que por ejemplo esos municipios, pues es una forma también de explotar sus áreas naturales, ¿no? Lo que tienen ellos, porque hablar de Ruiz, hablar de Roberto, el presidente municipal de Tepic, le gusta mucho, por ahí lo ves tú, por ahí en el centro, corriendo con sus motos, por ahí en las orillas también, recorriendo. ¿Pero aquí en Ruiz? Ahí en Ruiz. ¿Ah, sí? Hasta eso sabe, tú puedes. Pues muy bueno, Madaí, ojalá que de veras esto siga promoviéndose fuertemente para que el turismo también empiece a agarrar otros rumbos, que no nada más sean playas, que no nada más sean lugares así como estas áreas que tenemos acá en la costa, ¿verdad? Sino que también explotemos un poquito lo que es el turismo, pues como ya dijiste, Madaí, alternativo, donde pues acá en la sierra tenemos de veras que hay mucho que ver, lugares fantásticos, bonitos, unos arroyos que te quedas con el ojo cuadrado en esas regiones, ¿verdad? Sí. Entonces, es muy importante de veras que pues, se le echen ganas a ese tipo de prácticas del turismo para que en Nayarit pueda tener más y más visitantes día con día, Madaí. Mira, ahí podemos ver en esa toma que tenemos aquí a algunos de los integrantes del Club Sin Miedo de Ruiz, donde podemos ver por ahí, bueno, pues a Martín Mejía, presidente municipal, al campeón de motocross, por ahí a Mario Ramírez, el Corona, Mario Ramírez también, y si te fijas el tipo de patrimonio bien equipado, con todo, a Jesús Arámburu, que es el director de Protección Civil en el estado. Pues casi es un carro, ¿verdad, Madaí? Encima esta moto, esta cuatrimoto, porque trae hasta copiloto ahí, para así el copiloto. No, es muy, muy interesante lo que precisamente se realiza, fíjate que son gente que, bueno, que le está dando mucho impulso a ese tipo de ahora sí que de tours en cuatrimotos. Y bueno, ya está creciendo bastante el grupo, el club, y bueno, pues ya mucha gente o muchos jóvenes que apenas pues están por ahí empezando a hacer sus pininos en sus cuatrimotos, bueno, pues ya se están adhiriendo al Club Sin Miedo de Ade Ruiz. Y bueno, en otra información, bueno, pues el Ejército y la Policía Federal mexicanos, pues capturaron en el noroeste de México a Eduardo Arellano Félix, alias el Doctor, un importante miembro del cártel de Tijuana, buscado por la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, informaron este domingo fuentes oficiales de una conferencia, información y portavoces de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, y de la Secretaría de Seguridad Pública, pues informaron a varias ruedas de prensa de que la detención se produjo durante un registro a una vivienda en Tijuana, ciudad del estado de Baja California, vecina a San Diego, California, en Estados Unidos. En acción fueron arrestados la hija de Eduardo Arellano, identificada como Alicia Bracamontes, y otro presunto narcotraficante, Luis Ramírez Vázquez, que responde al alias del Güero Camarón. A los 3 se les confiscaron un fusil AK-47, una pistola, y bueno, pues más de $12,000, cartuchos, cargadores, chalecos antibalas y 2 granadas de fragmentación. Las detenciones se produjeron en la noche del sábado al realizar militares y policías federales un registro en una vivienda en la zona de la delegación La Mesa en Tijuana, donde vivía con el nombre de Samuel Bracamontes junto con su hija Alicia. Inicialmente no se supo la identidad de los capturados, pero pues esta mañana la Secretaría de Seguridad Pública del Ejército confirmaron que se trataba de Eduardo Arellano Félix, alias el doctor, hermano de Benjamín, y Francisco Javier Arellano Félix, ambos arrestados en los últimos años y entregados a Estados Unidos, y de Ramón Arellano, fallecido en el 2002, nacido en Culiacán, Sinaloa, el 10 de noviembre de 1956, Eduardo Arellano asumió un puesto destacado en el cártel de Tijuana, hace poco más de 2 años después de que fuera detenido en aguas internacionales por agentes de la Guardia Costera estadounidense, Francisco Javier Arellano Félix, alias el Tigrillo. Y bueno, se presume que el cártel lo encabezaban el ya detenido junto con su sobrino, Fernando Sánchez Arellano, hijo de Enedina Arellano, hermana del doctor, por el detenido de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, por su sigla en inglés, la DEA, ofrece desde 2003 una recompensa de hasta $5 millones. Las autoridades estadounidenses consideran que el presunto narcotraficante era una de las piezas clave en la red de importación y distribución de cocaína y marihuana hacia Estados Unidos, y que está implicado en actividades de lavado de dinero. Eduardo Arellano y su hija fueron enviados a la Ciudad de México, y bueno, pues una detención importante, en un golpe fuerte al cárcel de los Arellano Félix Alfredo. Además también, bueno, por ahí se hace otra importante decomiso, esto en el estado de Zacatecas, donde, bueno, pues desmantelan todo un narcolaboratorio precisamente en este vecino estado de Zacatecas, y bueno, pues están trabajando ahora sí que el Ejército Nacional, está trabajando pues también la Policía Federal Preventiva, y es que los elementos del Ejército Mexicano detuvieron a una persona en un narcolaboratorio ubicado en el fraccionamiento Villas del Tepozán, donde decomisaron un arma, vehículos y sustancias para procesar droga. En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó que en el operativo que se llevó a cabo en la calle Tepozán 160, fraccionamiento Villas del Tepozán, a 200 metros de la casa del alcalde capitalino Cuauhtémoc Calderón Galván, la Sedena dijo que se tiene la información de que en esta casa era para el uso de un laboratorio y centro de acopio y distribución de cocaína hacia los Estados Unidos, hacia los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Durango. Así se logró la captura de José de Jesús López, 28 años de edad, originario de San Luis Potosí, quien se encontraba en el interior del mencionado lugar. Durante el operativo, en el laboratorio clandestino para el procesamiento de cocaína, se efectuó una revisión al inmueble, decomisando en su interior aproximadamente 9 kilogramos, a parecer, de cocaína base, así como de un revólver calibre 0.22, 4 chalecos con logotipo de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, diferentes reactivos, sustancias y material para el procesamiento, empacado y distribución de cocaína. Asimismo, se confiscaron 2 vehículos, un Mazda sin placas de circulación y una camioneta Chevrolet Suburban con placas del estado de Aguascalientes. Dentro de los objetos decomisados se encontraban varias licuadoras industriales, licuadoras domésticas y hornos de microondas, placas para automóviles de Estados Unidos, recipientes de plástico y de vidrio, un televisor, una báscula digital, máquinas para sellar bolsas de plástico, una máquina para contar billetes, así como máquinas para verificar la veracidad de los billetes, entre otras cosas. La droga, el armamento, el mueble, los diversos materiales y la persona detenida, pues fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Así es, Nadai, pues de veras que están golpeando ahora sí muy fuerte al narcotráfico o al crimen organizado. El gobierno federal pues va con todo, Nadai, contra esta gente que de veras pues ya era tiempo ahí que se pusieron alto, ¿verdad? Continuamos con más información y alrededor de 2,000 armas de fuego entran a diario a México procedentes en la mayor parte de los casos de Estados Unidos, sobre todo por los estados de Sonora, Baja California y Tamaulipas. Informó la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia del Legislativo, que ha analizado la situación, considera que la corrupción de los funcionarios públicos aduanales es uno de los factores que facilitan el trasiego de esas armas, una actividad que afirman debe ser erradicada. En un comunicado emitido, los diputados señalan que la gran facilidad para adquirir las armas por la escasa regulación legal que hay en Estados Unidos es uno de los detonantes importantes de esta situación. Por ello, la Comisión Legislativa ha aprobado un dictamen en el que solicitan a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de la República que les informen sobre las acciones, planes y programas emprendidos para tratar de frenar esta actividad. También han pedido a la PGR que se les comunique si está realizando trabajos conjuntos con Estados Unidos a fin de disminuir el tráfico de armas entre ambos países. Datos de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos estadounidenses indican que el 60% de las armas ilegales que circulan en México proceden de Estados Unidos, un país con el que México comparte una frontera de unos 3.200 kilómetros. A lo largo de la misma existen unas 12.000 tiendas que venden armas, algo que causa preocupación entre las autoridades mexicanas. En los últimos meses, numerosos actos de violencia ocurridos en el país han sido perpetrados con armas largas de uso exclusivo del ejército, así como granadas, metralletas y en ocasiones con lanzacohetes, ametralladoras, antiaéreas y cohetes antitanque. Pues ahí estamos ahí. Son muchas las armas que no que circulan en el país, granadas, metralletas. Eso es a diario, madre, 2,000 armas de fuego a diario. Imagínate el armamento que tenemos aquí en México. Bueno, nos vamos a una pausa comercial, mientras tanto vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos con más información. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Punto de Aparte. Seguimos con más. Bueno, creo que pues hay mucha información muy importante, Alfredo. Estamos viendo la información que tenemos aquí en Información Nacional, y es de que, fíjate que en una conferencia de prensa de última hora, la titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la CIEDO, Marisela Morales Ibáñez, confirmó que los quemandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico a cambio de información clasificada. Y bueno, la subprocuradora de la PGR explicó que entre los funcionarios que se encontraban asalariados por el cártel de los Beltrán Leyva están el coordinador general técnico de la CIEDO, Miguel Colorado González, y el director general adjunto de inteligencia en la coordinación técnica de la misma, Fernando Rivera Hernández. De acuerdo con la funcionaria, ambos recibían pagos de hasta $450,000 mensuales de la organización de los Beltrán Leyva. Y bueno, Morales señaló que para su captura se organizaron cateos, se juntó documentación de otros objetos asegurados y se formularon dictámenes periciales y diversas testimoniales. En consecuencia, dijo, se puso a disposición del Ministerio Público Federal a Fernando Rivera Hernández el 4 de agosto, y bueno, pues se le arraigó por 40 días y luego por 30. En octubre se ejerció acción penal acusándolo de delincuencia organizada y contra la salud en modalidad de colaborar al fomento de la actividad ilícita. Además, detalló que el viernes pasado un juez federal ordenó la detención con fines de extradición de Miguel Colorado a Estados Unidos, cuyo gobierno lo reclama tras haberlo acusado el pasado jueves ante una corte federal del Distrito de Columbia de haber aprovechado su supuesto oficial para apoyar a un cártel a producir y distribuir cocaína. Rivera Hernández, quien era el encargado de coordinar los operativos que ejecutaban la propia PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional, pues hoy se encuentra internado en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, en Jalisco, donde se seguirá su proceso y donde también se encuentra encerrado Alfredo Beltrán Leyva, el mochón, uno de los líderes del cártel que dirige su hermano Arturo. Así es de que, Alfredo, pues importante. O sea, imagínate esta el enlace que había entre... De acuerdo con la subprocuradora de investigación especializada en delincuencia organizada, los acusados recibieron de hasta $450,000 mensuales. ¿Dólares, eh? $450,000 mensuales. Cuando estaba 10 pesos era 4 millones y medio. Ya lo vas a empezar a traducir en pesos mexicanos, 4 millones de pesos y medio. Caray, oye, pues. Lo peor de todo, man, ahí es que tenían que ser funcionarios del gobierno, o sea, de las dependencias que se dedican a combatir al narcotráfico, man, ahí. Y uno de los meros jefes, pues. Pero qué bueno que el gobierno federal esté haciendo la lucha parejita, ¿no? Desde los funcionarios hasta... No, y después de eso, ¿verdad? Fíjate que el Procurador General de la República, Eduardo Medina Mora, pues informó que dio a conocer que solicitó al presidente de la República, Felipe Calderón, su autorización para reestructurar a su Procuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, tras confirmar que mandos de la dependencia recibieron pagos del narcotráfico, concretamente en la organización de los Beltrán Leyva, a cambio de información clasificada. Y esto se da, fíjate, Alfredo, desde allá arriba hasta más abajo, ¿no? Aquí, por ejemplo, con los procuradores de los estados de la República Mexicana, con los jefes de las direcciones públicas de seguridad pública de los ayuntamientos, que muchos de ellos se empiezan a involucrar con los tiradores, con los jefes de zona, con los narquillos por ahí de la zona, y empiezan, ¿no? Pues ¿cuánto director ahorita la policía municipal de los ayuntamientos no están vinculados con el narcotráfico? Pues aquí la cosa es que en cuanto se haga un estudio bien, como se está haciendo en estos estados, ¿no? Ahí. Imagínate si la corrupción empieza desde ahí, imagínate que no habrá corrupción, por ejemplo, en la delegación de la PGR en Nayarit. ¿Cómo no? Puede ser que no, pero hay que hacer las investigaciones porque se debe de limpiar todas estas dependencias. Así es. Porque y pues sí, man, ahí fíjate que lo bueno que el gobierno ahora sí se está preocupando. Te digo por lo siguiente, sucedió un caso el fin de semana en el municipio de Ruiz, y donde agarraron a dos chavalos porque se robaron dos pollos, y bueno, pues todo el peso de la ley, ¿no? Asados ya los pollos, ahí en los pollos, los Mochomos y los Pachecos. Sí. Entonces se robaron dos pollos asados y pues todo el peso de la ley, ¿no? Pues después de... Se armó un operativo bien. No, pues de repente el dueño de la pollería, Juan Pacheco, después Mochomo, que tiene una pollería ahí por el boulevard, ya la conocen, y otra por la calle México. Así es. Pues de repente detecta que ya cuando estaban asaditos los pollos, a punto de sacarlos, empiezan a desaparecer algunos pollos asados. Entonces inmediatamente él pues da aviso a la policía empieza, se lleva a sus peritos en investigaciones de criminalística. Llaman a los de la AFI. Y empiezan a seguir las principales huellas del pollo asado. Y bueno, y se dan cuenta de que efectivamente estos pillos pertenecían al Escuadrón de la Muerte ubicado por ahí por las vías del ferrocarril. Sí. Y se dan cuenta que se estaban dando un festín. Estaban de parranda ahí. Sí, estaban dando un festín. Entonces, pues ya llega la policía, inmediatamente los apenes. Y bueno, pues uno todavía con una pechuga en la mano, una alita atravesada aquí en el pescuezo, pues fueron trepados a la patrulla, ¿no? Y les llevan inmediatamente a la cárcel. Y por ahí están purgando condena. Y bueno, entre el castigo que le van a dar es que jamás le van a volver a dar pollo asado dentro de la celda. Y ahí está, ¿no? Y en cambio, te das cuenta que cuando hay un operativo de que van a agarrar a fuchadores y tiradores, te das cuenta que a los 15 minutos después de que lo detuvieron, lo sueltan por ahí en otro lugar, por falta de pruebas. Así es. O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué nos pasa? Así, claro, ahora esto no es en todos los lugares, pero bueno, pues hay puntos que hay que decir, ¿no? Que muchos callan o que dicen, no, bueno, pues no, pero hay que decirlo, porque... ¿Y los del pollo están purgando condena ahorita? Pues imagino que ya pagaron la fianza, ¿no? Nos va a salir carísimo el pollo asado. Mejor lo hayan comprado, pues, con 100 pesos lo hayan hecho, ¿no? Bueno, o sea, de hecho, el que los testiguen también... Bueno, es que tienen merecido, ¿verdad? Porque, el delito, ¿no? Porque de ahí inician, muchos delincuentes inician con pequeñeces, después van creciendo las cosas que roban, y pues hasta que... Ahorita son los pollos, ¿verdad? Así es, con todo el asador, así. A rato hasta la carpita que ponen por ahí, se mueven todo, ¿verdad? Entonces... Pues hay que castigarlos, pero lo malo aquí es que a ellos nos castigan y a los que a veces tienen delitos más fuertes, pues los dejan libres, ¿verdad? Eso es lo que no se vale. Ah, bueno, pues ahí tenemos ese comentario. Y bueno, pues está dando muchísima información referente a esto, Alfredo, a lo que sucede principal. Fíjate, Maraí, que la Policía Federal, el gobierno federal últimamente le está dando muy duro de ver a lo que es el crimen organizado. La semana pasada también hubo detenciones muy importantes. Así es, y bueno, pues está trabajando, ¿no? No dudamos y no queremos decir que no están haciendo las cosas bien, ¿no? Pues hay que reconocer que desde la llegada del presidente Felipe Calderón Hinojosa al poder, cuando arribó al poder, bueno, pues se empezó por esa área, por darle seguridad al país y por trabajar en esa área principalmente, y bueno, pues han estado pues dando importantes logros, son más los logros, pero bueno, pues también han salido muchas situaciones que se dan dentro del mismo trabajo que se está realizando. Por lo pronto, pues se está pidiendo al presidente Felipe Calderón la autorización para que se empiece a renovar la Cielo para pues un mejor desempeño y funciones de este, ahora sí, de lo que se está trabajando ahí en esa área principalmente, de tratar de hacer todo lo mejor que se pueda, y pues lo están logrando. Y bueno, pues por ahí tenemos también que la presidenta del DIF Nayarit, la señora Charo Mejía de González, asistió al congreso denominado ¿Sexo a cambio de qué? En el que tomaron parte pues estudiantes de preparatoria y nivel superior. La presidenta del sistema DIF asistió al congreso denominado ¿Sexo a cambio de qué? En el que tomaron parte estudiantes de secundaria, preparatoria y nivel superior. En este foro participaron como ponentes Marta Ángel, Elio Aristegui y Héctor Molina, quienes abordaron los temas de VIH, SIDA, alcoholismo y drogadicción, el embarazo en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual y el cáncer en cualquiera de sus facetas. Cada uno de los expositores relató su testimonio de vida, con lo que trataron de llamar a la conciencia, no solo de los jóvenes, sino de todos los presentes, acerca de las consecuencias que conlleva vivir la vida tomando riesgos sin prever las consecuencias. Con estas charlas se pretende dar una lección de vida a la juventud nayarita para evitar que caigan esos problemas sociales, conflictos emocionales y o enfermedades que podrían afectar su crecimiento, sus expectativas de vida. Quiérete, valórate y cuídate fue el constante llamado que hicieron los ponentes en este congreso, el cual fue organizado como parte de las acciones de prevención que impulsa el gobierno del estado con cabeza Nel González por medio del sistema DIF-Nayarit a cargo de la señora Charo Mejía de González. Una lección de vida a la juventud nayarita para evitar que caigan problemas sociales, conflictos emocionales que podrían afectar su crecimiento y sus expectativas. Así de que, bueno, pues el DIF Nayarit también está poniendo su granito de arena en la transformación del estado de Nayarit. Y bueno, pues en muchas ocasiones por ahí no se toma muy en cuenta el trabajo de los DIF, tanto estatales como municipales, que están pues haciendo una ardua labor. Y bueno, el estado de Nayarit cuenta el Estado de Nayarit con la nada honrosa distinción de tener una de las carreteras más peligrosas del país y donde se presenta el mayor número de accidentes, que es la carretera federal 200 que va de Tequila a Puerto Vallarta. Asegura el propio comisario de la Policía Federal Preventiva, Abraham Luis Gamero Hurtado, quien señala la importancia de concientizar a transportistas y automovilistas del peligro que representa esta vía de comunicación, por lo que recomienda extremar todas las precauciones. De alguna manera, esta carretera es un conflicto porque el proyecto fue construido antes que la carretera y debe ser construido al mismo tiempo, pero no fue así. Realmente va a seguir el mismo conflicto en la carretera y apelamos a que los conductores que nos visitan y los propios de la ciudad tengan paciencia y eviten hacer rebases imprudentes en curvas, y es por eso el alto índice de accidentes. Así es de que menciona también que este programa, que se aplica para concientizar a los transportistas y darles a conocer las técnicas de manejo de la defensiva, por ejemplo, se habrá de aplicar posteriormente a otros segmentos de la población, como es a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidades, como pronto lo habrán de hacer con los estudiantes del TEC de TIC, donde se habrá de tener una plática con ellos. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado, principalmente en esa carretera 200, y hay que tener pues muchas, extremar precauciones, más que nada, extremar todas las precauciones posibles. Y bueno, por ahí tenemos esa información que llama por ahí principalmente el comisario de la Policía Federal Preventiva, pues hacer un acto de conciencia, y por ahí pues hay que tener mucha precaución. Y bueno, también, bueno, pues tenemos acerca de lo que estábamos comentando hace unos momentos, precisamente en la cuestión de ahora sí que el trabajo que está realizando pues por ahí por parte de las autoridades federales en materia ahora sí que del narcotráfico y todo lo que está haciendo en esta área de seguridad, que por tercer día consecutivo pues varias mantas con mensajes similares dirigidos al presidente Felipe Calderón con nombres de funcionarios y agentes que presuntamente protegen a narcos aparecieron en las primeras horas del domingo en 11 ciudades de 4 estados. Las llamadas narcomantas fueron colocadas en lugares estratégicos de las ciudades de Zacatecas, por ejemplo en Zacatecas, en Guadalupe, Luis Moya y Sombrerete, en Zacatecas, Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas, Hermosillo, Cajeme y Navojoa en Sonora, así como León, Guanajuato, con lo que se suman ya 28 ciudades en 10 estados, en las que han aparecido los mensajes en su mayoría colgando en puentes peatonales y otros en sitios vigilados como la sede de la PGR y el Palacio de Justicia en Reynosa, Tamaulipas, carecen de firma, pero por sus textos se los atribuyen al cártel del Golfo, que mantiene una lucha a muerte principalmente contra el cártel del Pacífico por el control territorial para el tránsito de drogas. Y bueno, pues ahí tenemos las famosas narcomantas a todos. Fíjate, Maí, que estamos viendo todo este tipo de hechos que se están dando en cada estado de la República Mexicana, donde algunos cárteles de las drogas de aquí, de nuestro país, bueno, pues están tratando de decirle al gobierno, o sea, de dañar al otro grupo, echándole al gobierno encima, o ya aparte hasta dañando a algunos de los funcionarios, que te aseguro que vamos a ver esto, ¿no? Hay gente que de veras no está involucrada y la van a tratar de involucrar para hacerle daño a los grandes funcionarios que están acabando con esta gente, ¿verdad? Que es el crimen organizado. Entonces, pues todo eso lo vamos a ver, Maday, en estos tiempos en que... Claro, pero también... Se está haciendo una lucha fuerte. Claro, se va a hacer una investigación. Ah, no, claro, se debe de hacer. Todo vivo es el que nos protege y que... Así es, no se puede, ¿verdad? Tiene que hacerse una investigación, pero lo que sí te digo es que se va a tratar de dañar la reputación de algunos funcionarios o de gente que a lo mejor está trabajando fuerte en contra de ellos, y pues va a ser una de las maneras que van a querer usar ahora este tipo de gente, ¿verdad? Así es, bueno, pues ahí tenemos esa esa información. Y bueno, pues también se va dentro de poco Óscar Humberto Herrera López, un presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, quien confirmó que efectivamente dejará el cargo que ostenta el día 13 de diciembre, fecha en que vence su periodo al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit. De igual manera, bueno, pues Herrera López dijo que él se va muy contento por el trabajo que realizó al frente de esta dependencia. Creo que cuando intervinimos, lo hicimos defendiendo causas nobles, causas justas, muchas veces a favor de quienes menos recursos poseen. Y me parece que este tipo de funciones y de acciones de la Comisión Estatal le da ese enfoque social. Y bueno, por su parte también dijo que su relación con las autoridades estatales y municipales fue muy buena, ya que según sus propias palabras, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos siempre mostró su respeto a los tres poderes de gobierno. La Comisión Estatal nunca se constituyó como el verdugo de ninguna autoridad, no es la idea. La idea es que los derechos humanos de todos los mayoritos sean respetados y en caso de que sean violentados, sean restituidos. Esa es nuestra función, ahora sí que constitucional, dijo. Institucional. Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Se va dentro de poco Óscar Humberto Herrera López. Y bueno, pues yo pienso que hizo un gran trabajo, ¿no?, al frente de esta área. Ha sido muy buena la labor de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alfredo. Así es, ¿no? Y es un hombre que de veras pues le echó ganas en el tiempo que estuvo ahí, ¿verdad? Y pues enhorabuena para él, Mario. Y bueno, por aquí, Alfredo, bueno, pues ya se viene. Ahora sí que por ahí los tiempos el cambio de, ahora sí que de temporal, se están yendo las lluvias. Vamos a ver ahora sí qué pretexto ponen los ayuntamientos para no arreglar las calles, Alfredo. Las calles de las principales avenidas de los cabeceros de los ayuntamientos que se encuentran en pésimo deterioro. Muchas calles. Principalmente aquí en Tuxpan, ¿no? Y de verdad es que es un cochinero las calles. No, pues aquí en Tuxpan, en Morada, en Santiago. Así es, y pues, de veras que es necesario. Y bueno, pues dijeron que una vez que pasaron la lluvia, ¿no?, que van a empezar con los trabajos. Esperemos que, bueno, se vea en cada municipio, en cada cabecera municipal, en los ejidos, en las comunidades, el trabajo de las maquinarias, ahora sí que, pues.